Y si te vas, no hay nadie aquí para que pueda hacerme sentir. Es que yo estoy muriendo por amor. Sin ti no puedo más ir. Quiero ser el barco que navega por tus ojos. Navega por siempre esos mares de tu rostro. Sabes que te quiero y que ya no puedo más. Y si te